mis vacaciones de Navidad. Día 1. Fui por la mañana a el GoFit, que es un gimnasio. Allí fui a clase de zumba y a la piscina. Después a un concierto de rock con Ana. Día 2. Fui al teatro de Hansel y Gretel. Día 3. Fui a San Mateo cuando vino Papá Noel. Día 4. Vinieron mis primos de Fuerteventura. Día 6. Fui al concierto de mi abuelo que cantaba ópera. Día 9. Estuve todo el día en el planeta Gran Canaria. En Año Nuevo me fui a casa de mi tía. Y los últimos días fui a la pista de patinaje a ver mi exposición de pintura y a la carrera San Silvestre. Y el Día de Reyes fui a la cabalgata y vi a Lucía en una. Encima la obra de Navidad me quedé a dormir con mis primos y a la mañana siguiente había un montón de regalos y unas huellas porque habíamos dejado un polvo, se veían como pequeñas y esas han sido mis Navidades. Fin.